Bienvenidos a este nuevo programa de interviews en esta serie de espacios dedicados al arte contemporáneo en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos aquí María Adelaida Samper y yo, que soy Gabriel Seda. Estamos acompañados de Erika Montoya y Carlos Bonil, quienes tienen un espacio que se llama Madrastra. Muchísimas gracias por recibirnos y pues aceptar esta entrevista. Muchas gracias, a ti, a ustedes, muchas gracias, sí, por gracias. La invitación. Esperamos contestar todas sus preguntas. Cuéntenos un poco quiénes son ustedes, de dónde vienen, qué tipo de prácticas han tenido, brevemente. Pues yo nací en Medellín y llevo 10 años en Bogotá. Mi pregrado fue en ingeniería mecánica, pero he estudiado artes plásticas desde muy pequeñita. A los 14 años ingresé en el Instituto de Bellas Artes en Medellín. O sea, entraba y salía del instituto, porque pues en esa época era muy, muy raro las artes. O sea, como que uno no se imaginaba que uno podía ser artista. Tomaba cursos y seminarios en la Nacional, en la Universidad de Antioquia, pues de artes, pero me dediqué a la ingeniería mecánica durante un buen rato, digamos unos 6 años o más. Y después puse una empresa que se llamaba Good 6 Diseño y vendíamos productos de diseño de locales y también de otras partes de Colombia. Nada, aquí en Bogotá entonces hice la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo en los Andes. Y después con Carlos iniciamos un colectivo que se llama Niños Feos del Prado. Y después de ese, este que se llama Madrastra. Bueno, mi nombre es Carlos Bonil, soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Estudié también ahí el posgrado, digamos, la maestría en artes también. Y soy también un poco músico. Tengo varios proyectos como sonoros. Mugre, ahora Madrastra, uno de ruido que se llamaba 6DC. Bueno, en fin, he tenido varios proyectos de música. Sigo haciendo proyectos de ese tipo. He estado pues dedicado un poco como a la docencia desde hace, ya olvidé cuando comencé, y soy como, digamos, que un artista que le gusta como utilizar diferentes medios, no solo pues como concentrarme en uno, sino como, mejor dicho, pinto, bailo, canto, amenizo primeras comuniones, bautizos, otros, no, mentiras, no, esos no. Así como cosa particular, sí, pues comenzamos este colectivo con Erika, digamos, haciendo un poco piezas plásticas, sí, pero tuvimos un momento antes de que fuéramos, ni siquiera tuviéramos nombre, digamos. Comenzamos a trabajar juntos y comenzamos a hacer cosas juntos. Erika y yo somos pareja hace 8 años y pues nada, estábamos como, digamos, que mezclando un poco la vida con también con el trabajo y con el disfrute en esto que le pusimos Madrastra, que ahora se materializó como en un espacio. Yeah. soy más potente. Extiendo mi brazo mecánico. Entonces comenzaron haciendo música, pues, y terminaron teniendo un espacio. ¿Cómo fue ese salto de, digamos, de hacer, pues, un proceso, pues, creativo musical a decidir como ahí tenemos que tener cuatro paredes y montar algo para mostrar obras de otras personas? Nosotros iniciamos Madrastra como proyecto musical en 2019, ¿cierto? Uh-huh. Y pues justo el 2020, pues, que nos agarró la pandemia, entonces eso quedó un poquito truncado. Pues hacíamos, sí, unas cositas, logramos hacer unos tracks para mi proyecto de grado en MAPET, en la maestría. Y entonces eso se quedó así un poquito, pasó el 2020, el 21, ya el 22 como que empezamos a retomar eso, como que vamos a hacer con esto que se llama Madrastra, porque pues estábamos pasando muy bueno con Niños Feos del Prado, pero decíamos, bueno, también chévere tener un proyecto que sea solo nosotros, porque en Niños Feos del Prado estamos con William entonces Contreras. Entonces tenemos otra dinámica con William, sí, que es un poco más alocada, digamos. Nosotros somos los papás y él es el niño necio. Pero pues, lo queremos mucho y trabajamos muy rico con él. Entonces, pero queríamos, digamos, tener un proyecto también que fuera pues como de nosotros, como de nuestra relación, como hacia afuera. El cambio, digamos, de la música a un espacio físico nunca realmente nos ha conflictuado, porque fue, pues digamos que yo siempre he tenido una relación con la música desde adolescente. Pues tengo como esa cosa de tocar instrumentos, componer, qué sé yo, ¿sí? Tocar en vivo. Y Erika es hija de un músico muy importante también de la música colombiana, que es Luis Carlos Montoya, que murió precisamente en 2020 y nos dejó una gran cantidad de como de equipos y de cosas relacionadas con la música. Y entonces eso de alguna manera también activó como toda esta cuestión de hay que hacer algo con esto, porque pues es casi que continuar el legado de, sí, de, un poco, del papá de, sí, alguna manera, sí, sí. Sí, lo sentí yo, y de alguna manera yo, sí, también como que estoy ahí involucrado con eso. Sí, digamos que tú dices que no te causa conflicto como que Madrastra tenga un espacio físico, y es que pues no debe ser una cosa de conflicto, pero digamos sí es un poco raro entender cómo un proyecto musical de ustedes dos vierte de pronto en un espacio de exposición y que ni siquiera es exposición de música, no, o sea, va a haber como, ha habido un par de eventos y va a haber mañana otro evento, sí, en el que Madrastra, sí, como conjunto musical se va a presentar. The Band. pero en qué momento Madrastra decide como, uff, venga, hagamos un espacio de exposición, ¿cómo pasó eso? Fue Erika la que un día me dijo, oye, ¿y si tenemos un espacio? En 2022. Hemos pasado como todo eso. Sí, la pandemia, la gente estaba empezando a salir y querían como reunirse de nuevo, y entonces dijimos, no, pues sería muy chévere armar un espacio. Un espacio para eso, para, uh-huh, juntarnos otra vez. Como con un parche, no, ni siquiera es el parche de las artes, así como el más claro, ¿sí? Es decir, aquí viene un montón de gente también que pues sí, como el parche, digamos, de las artes que nosotros conocemos, pero aquí ha venido otro tipo de, o sea, ha sido una mezcla muy interesante, y eso era como lo que nosotros queríamos. Extiendo mi brazo mecánico. Soy más potente. Y entonces sí, terminamos como buscando por internet, como buscando espacios, y de repente, pues como también mirando en lugares, vimos en Teusaquillo, vimos en Chapinero, pero también ya estábamos viviendo aquí en el centro, entonces dijimos, no, pues en el centro, que también no queríamos un lugar, no queríamos San Felipe, por ejemplo, ¿sí? Como que estábamos... Entendido. Queríamos otra cosa, sí, queríamos otro espacio más, pues más cercano a nosotros y a, como a lo que nosotros hacemos y todo eso. Íbamos a tomar una vitrina y no, finalmente como que dijimos, no funciona tan bien así, y encontramos este espacio que tiene como estas dos salas, que nos pareció que era ideal, pues tener un espacio dividido en dos y que puedan suceder como dos cosas al mismo tiempo, que pueda cambiar. O sea, en algún momento pensamos, incluso podríamos un día simplemente cerrar uno de los espacios y solamente tener uno abierto, pero pues todo se ha dado para hacer pues exposiciones y también eventos aquí dentro de la otra sala. De hecho, esta salita le pusimos desde que comenzamos a la Musac, que es para, como decíamos, es como un recibidor y es para escuchar la música, para sentarse a charlar, todo eso, y ya después pasar a la otra, que es la sala de exhibición. Y entonces siempre estábamos pensando en lo de la música y pues ya hemos tenido muchos conciertos. Pues como unos 8. Sí, yo creo. Casi un evento por exposición. Sí. Entonces, siete. Siete, sí. Sí, hemos tenido ya varios. Bueno, y antes que sigamos con la historia del espacio, ¿nos pueden contar por qué se llama Madrastra? El motivo detrás de ese nombre tan particular. Madrastra es, bueno, primero queríamos un nombre femenino que de alguna manera tuviera como un punch. Pues madre. Pensamos en sí. Quiénes son las mujeres cercanas a uno. Sí. Pensamos la madre, no queremos ser la madre, la prima, no, la tía, la abuela. Abuela. Sí, espacio de abuela, no. Yo tuve una madrastra que era bien, bien especial porque era un poco oscurita. Entonces dije, no, es como un poco traer a la vida a esa madrastra que es como bacana, pero al mismo tiempo no tanto. Bueno, es todo eso que acoge, pero al mismo tiempo no. Todo lo que hablan de las madrastras. Es amorosa, pero pues tampoco pasada, y nos gustó, ¿cierto? Sí, sí, un poco como que es una figura femenina un poquito infame, ¿no? Como que uno puede, es decir, no todas las madrastras son, pero digamos, pero que tiene muy mala fama en el imaginario, sí, en el imaginario. Por los cuentos de hadas, sí, entonces sí. Nos gustaba, por ejemplo, eso de que la pues en inglés, ¿no?, la stepmother es como la madre de paso, un poco. Entonces es como que uno acoge, pero es temporal. Sí, nos pareció que era justo lo que queríamos hacer, ¿no? Como acoger personas, pero es los queremos y tal, todo bien, pero pues te agradezco mucho haber sido nuestro hijo, pero ya es hora de que partas. Cada mes. Solo te recibimos por un mes. Exacto, exactamente. Es como que la madrastra podría adoptar a los niños feos del Prado. Claro, es una casita y claro. También madrastra es muy hermana o prima de Mugre, que es el proyecto que yo tengo con mi hermano. Entonces, por eso también esa cuestión de nos encantó la palabra, porque es con M también, y bueno, en fin, o sea, como que comenzamos a ver un montón de asociaciones con esa figura, y también nos encontramos con un personaje, ¿cómo es? Joan Crawford, que es como una actriz de los 40, 50, sí, no sé. 50 fue muy famoso, sí. Y hay una película sobre ella, o sea, como un biopic de ella, donde pues como que la muestran un poco como una bruja, ¿no? Y nos encanta una escena donde coge a la hijastra a ganchos metálicos, ¿no? Cogió unos ganchos metálicos que encontró en una ropa y se puso muy brava porque los ganchos metálicos supuestamente dañan la ropa y era una ropa muy cara, bueno, en fin. Entonces nos encantó como imagen, ¿sí? Como casi que la cogimos así como de estandarte. Y, pero pues obviamente nosotros no vamos a coger a nadie a ganchazos acá. De hecho, en la inauguración los asistentes se cogieron a ganchazos entre sí. Pero fue con amor, sí, sí fue un enfrentamiento. Pero los ganchos están ahí en la puerta, o sea, uno entra y es lo primero que uno claro, ve. Claro, es como, están listos. Sí, cuidado, exacto. Están listos para ser usados en cualquier momento. Es una advertencia. Hecho en esto de tiempo que llevan funcionando, hace cuánto tiempo está constituido el espacio abierto al público? Desde diciembre 16 de 2022. O sea, ya año y... Un año largo, tres meses. Uh-huh. ¿Y qué han hecho en ese tiempo? Muchas exposiciones. Sí. Hicimos una que era, la primera fue como de nosotros dos, como de presentación. La segunda fue mía. Una individual, como muy a oscuras, ustedes vinieron. Yo de hecho pensé que esa había sido la primera. Sí, ¿no? Yo también. Yo ni me enteré del otro. La otra era simplemente como, pusimos unos cuadritos en la escena en el video, pusimos una escena de los ganchos. Esa escena de los ganchos que nos encanta. Y ya, fue ya, muy sí, sencillo, era como un poco para presentar el espacio, fue para mostrarlo, estaba muy vacío. Estaba muy vacío, todavía no teníamos experiencia, por ejemplo, en cómo hacer las invitaciones, entonces digamos que fue muy escueta la cosa, pero pues era como que no, ya lo tenemos, hay que inaugurarlo, ¿no? Pues ya existe. Bueno, luego la mía, luego vino una de Francisco Toquica con José Sanín, luego vino Valentina Ruiz, luego una colectiva de 22 artistas que sí. Pues... escogimos como cada una de las piezas para que cupiera como en el espacio. Eso se llamó Brujas y Beatos. Brujas y Beatos. Y luego estuvo la de Alberto Lesaca. Esa fue la última. La que cerró el año pasado. Ajá. Sí. Y este año pues está la de Erika Montoya, aquí presente al lado mío. Venimos con la mía. Y entre esas pues digamos que ha estado... Tocó David P., que es un proyecto como de... David Pinilla. Tuvimos a Inti Alonso. Que tiene un proyecto que se llama Climas Interiores. Sí. Y muy chévere. Alberto Lesaca también tocó. Miguel Juan. Estuvo pues Carlos como Postfordismo, que es un proyecto que él tiene de ruido. Un amigo hizo una mezcla con cassettes ahí como en vivo. Esa estuvo muy chévere porque fue con una proyección de una película de Dreyer, con Juana de Arco, de Dreyer. Y esa estuvo muy bonita. Y era mezclando con dos caseteras, estuvo caseteras muy divertido. Ahí. Que él también hizo una expo pequeña, una expo como de fotografía, aquí en esta sala. Entonces, pues digamos que es harto trabajo, hemos hecho hartas cosas. Mala influencia. Esa fue la que fue el influencer. Influencer, que se nos quedó por fuera. Sí. He invitado a algunas personas que tienen proyectos de comida vegana. También han venido a vender sus productos acá. Entonces es chévere también eso. Pues yo sí, acompañamiento musical para las exposiciones, ¿sí? Hay como un esfuerzo hacia eso. Sí, pues un poco porque nos surge esa necesidad de mezclar las dos cosas. Sí, como que tienen esa inquietud, pero pues de todas maneras es algo que sucede rara vez. en los espacios, dices. En los espacios, sí, como en Bogotá. De hecho, estábamos hablando con Gabriel que tal vez debemos incluir en serie de entrevistas sobre espacios para el arte contemporáneo en Bogotá, Matic, justamente porque es como el único lugar que ha hecho como un esfuerzo, o sea, que está completamente por fuera del circuito de las artes contemporáneas, uh-huh. pero que ha hecho un esfuerzo real para darle un escenario a las manifestaciones sonoras de las artes contemporáneas. Sí, sí, sí, total. Sí, entonces, total. Pues el noise, por ejemplo, es, o sea, el noise no sería lo que es ahora aquí en Bogotá si no fuera por Matic. Sí, y la música contemporánea, digamos, yo uh-huh. recuerdo que al principio Matic hizo, pues trabajaba muchísimo con compositores contemporáneos y era el único lugar donde uno podía escuchar sí, músicas total. De estas interpretadas en vivo. Total, total, pues música experimental de todo tipo, mejor dicho. Tampoco sabía que había sido como una cosa por exposición y me parece que es importante relevar claro. como ese esfuerzo que ustedes están haciendo igual como por crear un escenario donde coexistan como la visual y la sonora de esa manera porque no existe y es algo que muy poca gente es raro. Que muy poca gente está pensando, digamos. Madrastra ha sido como un secreto o algo que es conocido por muy pocas personas. Entonces quisiéramos saber un poco más por el público que ustedes buscan, o sea, cómo viven ese tema del público. Si, pues claramente no quieren que sea una cosa masiva, bueno, igual no cabe tampoco tantísima gente. Pero como que hay, como cuál es la idea de ustedes con eso del público. Sí, también pienso que no hemos hecho mucho bulla con Madrastra porque estamos, yo considero que todavía estamos en un aprendizaje, ¿cierto? Que uh-huh. es tener un espacio y ni siquiera nos imaginábamos en qué se iba a convertir, ¿cierto? Porque no. uno empieza ahí como un poquito a tientas y también queríamos que si fuera, ¿no? De una vez decir, este es el espacio para las artes, ni nada, que va a ser. Ningún eslogan. No tiene resonancia, que no, sí. tiene, no tenemos eslogan. Eso, eso, que sea. Vamos a empezar suavecito, ¿verdad? Como misterioso, además, sí, es que también un poco las artes históricamente son misteriosas, las, sí. como las buenas artes, ¿no? Las cosas más interesantes, por ejemplo, del siglo XX. Eran cosas que eran pues un poco caletas, en lugares que eran desconocidos, un poco también como esa cosa de algo que simplemente aparece en un momento y luego desaparece, sí, sí. eso es lo que a nosotros nos llama la atención, pues digamos que tenemos algo de estabilidad en un espacio que va a estar acá, pues por lo menos hasta octubre, sí. Pero pues igual se guarda un misterio, hay un misterio ahí que nos agrada porque hace que sea pues diferente. De entrada nosotros dijimos, no, pues obviamente no, con un proyecto así no nos vamos a ser millonarios, no es un proyecto que vayamos con el que, mejor dicho, ya voy a renunciar a mis trabajos, no va a pasar, pues por lo menos ahora no, sí, o sea, de pronto algún día, pero por ahora no. Entonces sí, como que nos llama la atención como ese tipo de Erika me habló en algún momento de antimercadeo, ¿no? Como una cosa que no, que por la negación se afirma, a través de la negación se afirma, no sé si es claro, no sé, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo hace la gente para enterarse que hay cosas acá en Madrastra? ¿Cuáles son sus estrategias de difusión o cómo llegan las personas acá? Sí, son las estrategias de antes de internet, que es decirle a un grupo y ese grupo, si le gustó lo que vio, pues le dice al otro grupo y así se va como creciendo un poquito. Publicamos unas fotos en los perfiles pues personales de Instagram, el de Carlos y el mío, unas fotos, como esto es más o menos lo que hemos hecho. Entonces, unos flyers. A veces nos escriben, me interesa. Pero sí, no estamos interesados en un grupo pues muy amplio, no creemos que tenemos pues como la infraestructura para estar recibiendo gente todo el tiempo, porque ni siquiera estamos todo el tiempo aquí, sino que es por citas, entonces no podríamos como decir, listo, está abierto. Por citas o eventos. Porque eso requiere otro, pues tener un espacio abierto al público todo el tiempo requiere otra manera. Claro, necesita gente de seguridad, necesita, sí, como alguien que esté atendiendo, sí, no sé. Sí, o por lo menos como tener la posibilidad de alguno de los dos estar trabajando desde acá permanente, o pues sí, como sí, tener una presencia acá permanente. Sí, sí, pero pues digamos que el espacio de hecho tiene una restricción horaria que nos ha... De alguna manera nos ha guiado como en la forma en que debemos abrir y no abrir, ¿no? Como que de lunes a viernes, pues está abierto desde las 10 de la mañana, pero yo a veces dicto clases, entonces lo hacemos por la tarde. Entonces nosotros abrimos de 3 a 6 miércoles y viernes. Y los sábados, pues que como yo soy profesor de cátedra, entonces... Ahí cuadro mis horarios como para poder estar siempre. Que eso también ha sido chévere, como que siempre hemos estado los dos o yo máximo, o tú, ¿sí? O sea, siempre ha estado como alguien, es decir, somos nosotros los que atendemos, ¿no? Como los que estamos ahí como enfrente del trabajo. Podríamos tener... a alguien, pues como pagarle a alguien para estar, a mí me parece pues muy abusivo decirle a alguien que venga y haga eso gratis porque está aprendiendo, todo ese tipo de prácticas a mí me parecen tan buenas. Y lo que nos gusta, es que justo nos gusta la relación con las personas. Como que, personal. Pues, estar y parchar aquí, Carlos y yo a veces nos venimos pues con la perrita aquí un rato. A veces sí decimos, no, pues caigan, no cae nadie, nosotros estamos aquí, pues nada, hacemos... Así como que nos concentramos a veces más que en la casa, porque es pues, obvio, no está como toda esa carga que uno tiene en la casa, aquí está como más... Sí, claro, hay menos distracciones. Sí, sí. Obviamente. No hay losa que lavar. Exacto, no hay pila de ropa, sí, no hay exacto, nada. La cama no está extendida. Exacto. Bueno, yo creo que aquí estamos tocando tangencialmente un tema que es bien importante pues para nosotros en esta serie de entrevistas, y es averiguar un poco por cómo se mantienen los espacios. Entonces, digamos, si su público es reducido, ¿cuál es la manera en que este espacio funciona y se mantiene? ¿Cómo pagan el arriendo? Me imagino que no se pagan a ustedes, porque cuando uno está en este tipo de proyectos uno no logra llegar a ese nivel, pues menos después de un año de trabajo. Entonces, ¿qué tipo de cosas hacen para generar algo de capital que se reinvierta dentro del proyecto? Para la la puesta en marcha hicimos un préstamo para poder comprar unas cositas que necesitábamos, ¿cierto? Para ponerlo, con que estuvieran así listo. Chulo, para sí, listo para que la gente pudiera venir y tuviera pues al menos donde sentarse. Uh-huh. Unas cositas para poner la música, pues sí, invertimos como en unos muebles, en pintura. Uh-huh. Y en unos cuantos meses de arrendamiento. Un televisor que compramos pues para los videos. Poner los videos. Sí, hemos comprado cositas muy esporádicamente, pero sí. Pero ya digamos que tenemos algunas cosas que se pueden... Pues digamos que nos da como la, no sé, el nivel de galería. La última fue la escalera, porque Carlos antes se montaba en cualquier cosa. En cualquier banca. Ella estaba atendiendo por su salud. Entonces, la seguridad industrial. Eso, la seguridad industrial, invertimos sí. En la escalera. Muy bien. Por eso la dejamos ahí, porque... Se sienten orgullosos, sí, orgullosos de haber logrado. Es una bella escalera. Además, es naranja. Para sí. Todos los escuchas, es naranja. Ok, entonces iniciaron con un préstamo que se ha ido pagando, sí, de sus sueldos, de sí, otros sí, trabajos. Sí, ya casi todo, casi lo cubrimos casi, todo, casi. Pero este año estamos, digamos que, sacando mucho de nuestro propio bolsillo, y pues la idea es eventualmente ahorita presentarnos a una... Todavía no sabemos, porque es que la felicidad está en la libertad absoluta, ustedes saben. Como que lo que buscamos es casi que una finca de recreo a veces. Sí, sí, sí, sí, como un club social. Un club social. Club Social Madrastra. Bueno, ya saben, Ministerio de Cultura, Arte, por favor, una beca para la libertad. Sí, sí, no, es que ustedes saben cómo es meterse, por ejemplo, a una convocatoria del Ministerio y de Arte, sí, pues. Se siente raro, sí. Está algo que mentalmente lo afecta a uno, a veces lo puede afectar. Sí, pues por las exigencias que tienen las mismas... pues convocatorias, ¿no? Entonces uno tiene que responder con planillas y con que sí. Sobre la presentación de la convocatoria, sí. Es muy desgastante. Sí, y a veces uno no... No se la gana. Sí, ¿no? Sí, sí. No es garantía de no nada. Presentarse no es garantía, claro. De nada, y si pues es una cantidad de trabajo considerable. Mucho. Y es emocionalmente desgastante. Total, pues, total. Nuestras camisetas de mugre, madrastra, los bolsos, hemos vendido algunas pinturas que... Muñecos. Sí, yo hago también unos muñecos tejidos, esos también se han vendido. Sí, yo he vendido unos de plástico, como obra pequeña, ¿no? Pequeña. Como más... Tenemos prendedores, amigos. Ajá. También que hacemos nosotros. Publicaciones, dijiste. Publicaciones también se han vendido bien. Sí. Entonces sí. Esas cosas. Como muy sencillito, chiquito. Y unos aportes voluntarios que también nos dan a veces. Uh-huh. Es importante mencionar aquí que el recipiente de los aportes voluntarios está en la mesa donde estamos hablando y tiene una nota que es bastante importante. Dice aporte voluntario y apoyo psicológico. Entonces, creo que eso es lo que uno necesita, sobre todo en totalmente, estos. Para en no estos, volverse loco. Somos a veces, bueno, esa es la otra. Nosotros a veces hemos invitado curadores, ¿sí? A veces nosotros mismos somos los curadores. De curadores invitados hemos tenido a William Contreras, a Sandra Rengifo, Carolina Cerón y Henry Muñoz. Esos han sido como hasta ahora los que nos han acompañado, ¿cierto? Y nosotros también hacemos a veces como la curaduría, digamos, entre comillas. Es que también los artistas que hemos invitado, digamos que nos hemos asegurado mucho de que sean artistas que un poco saben lo que hacen, ya saben qué es lo que van a hacer, y entonces no haya pues como tanto problema como en guiarlos, sino que ya sean artistas, no necesariamente como que ya sean relevantes en el sentido de que han tenido muchas exposiciones, etcétera, etcétera, sino que pues que ya la tienen clara, ¿sí? Que un poco tienen un proceso que uno no tiene, que ellos van casi que solos, exacto. Esa es una. Y también hemos dado unos apoyos económicos, pues lo llamamos nuestro bolsillo de trabajo. Es como, alguna vez se llamó bolsillo monedero de trabajo porque le iba a ser más chiquito, pero ya creció un poquito. Pero sí, es como sí. También nos importa eso de no dejar solo a los artistas, porque a veces sucede con las galerías y con los espacios que es como que no, le suelto las llaves y usted verá qué hace y ya, y ese es como, pues nosotros estamos en el montaje, pues no es que estamos en el montaje, somos los montajistas, sí, también, sí, junto con los artistas, ¿no? Como que esa es otra, ¿no? No pueden ser artistas inútiles. Es decir, en este caso se trata de una cosa que estamos haciendo conjuntamente, ¿sí? Y eso es como lo que nosotros queremos hacer. Chiste con lo de las galerías, etcétera, y lo de los televisores, bueno, en fin, dijeron que ya vean galería. digamos que yo entiendo el chiste, lo entiendo, pero nos está interesando investigar un poco, porque nos dimos cuenta que ni siquiera para nosotros es claro en realidad qué es un espacio independiente y qué es una galería, digamos, cuál es la diferencia, si hay una diferencia. ¿Y ustedes qué creen? O sea, ¿ustedes son espacio independiente, galería o nosotros, un tercero? Nosotros pensamos en sí, porque además queremos, bueno, eventualmente vamos a tener una página, entonces también por el nombre que íbamos a mostrar un poco como la razón social, ¿cierto?, del lugar. Y finalmente, después de pensarlo mucho, decidimos que es una galería, ¿sí? Sin que sea la galería que nosotros, pues digamos, o la idea de galería, la idea que, de galería que hay. Que siempre es comercial y que sí, hay unos accionistas y que exacto, no sin nada de eso. ¿Sí? Pues es una galería, pues es como espacio dirigido por artistas. Sí, un espacio dirigido por artistas. Sí. Lo que pasa es que, y eso nos lo decía alguna persona que vino acá y nos dijo que lo de los espacios independientes a veces va como degenerando en otras cosas que y empiezan a caer en unas prácticas como un poco abusivas, porque es como somos independientes, no tenemos plata, entonces ustedes están invitados, pero jódanse. Pero pues no les vamos a ayudar en nada, ustedes simplemente llegan y es como porque es colaborativo, o sea, como que todas esas palabras siempre pueden guardan como esa cosa, pues guardan cosas que pueden ser como sí, entonces sí. No, yo, esa persona nos dijo eso y nosotros dijimos pues sí, no, Menos mal no hemos dicho nada de eso. Que somos colaborativos. Que, sí, mira, sí. No me acuerdo cuáles son las otras. Sí, pero igual, palabras. Sí, pero igual nosotros, así nosotros no hagamos un trabajo comunitario, como que no nos vamos a un lugar, a buscar una comunidad. Estamos creando una. En el caso, digamos, que son una galería, ¿ustedes han pensado en llegar a representar artistas, por ejemplo? A nosotros mismos. Dueños y únicos artistas representados del espacio. Y montajistas, se te olvidaba eso. Porque a veces en los espacios independientes como ellos le dan plata, ¿cierto? Para, pues, no sé, de IDARTES o el ministerio, ta, ta, ta. Entonces uno no podría decir, yo quiero hacer mi propia exposición en mi espacio, porque eso sería como muy grosero, decir, me están dando esta plata y yo la agarro y hago una exposición en mi propio espacio. Nosotros no tenemos ningún problema en este momento con hacer eso, ¿cierto? Como exponer nuestra obra, porque nosotros no estamos, o sea, nosotros no tenemos esa responsabilidad. Porque o sea, es nuestro espacio, para... nosotros hacemos lo que sí. Se nos viene en gana un poco. De puertas para adentro ustedes sí. Mandan. Sí. Pues, también. Por eso también es maestra, es como más, es como sincero en ese caso, es como si, pues, es eso. Es un espacio en el que nosotros hacemos todo, pues. Sí, pues entre los dos lo hablamos y llegamos, por ejemplo, cuáles son los artistas, con quién puede ir acompañado musicalmente o cuál puede ser el curador, ¿sí? O sea, como que es una discusión entre los dos y a veces con el artista, como que el artista también temporalmente tiene voz. Temporalmente tiene voz. ¿Cómo han hecho cuando han vendido obras de otras personas? ¿Cómo manejan ustedes el asunto de porcentajes, de comisiones y eso? Las obras que hemos vendido de otras personas son muy, pues, pequeñas. Son muy pequeñas, entonces no tenemos ningún porcentaje nosotros. Cuando son así como publicaciones y cosas así, pero así. Normalmente tenemos, sí, lo que está planteado, digamos, con piezas ya que están exhibidas, sí. Es que nosotros recibimos el 30% y el artista el 70%. Pues también lo pensamos un poco como en ese sentido de que nos, pues no sé, todavía vemos un poquitico de injusticia en esa proporción, pero pues también entendemos ahora como espacio que pues es mucho trabajo, que es mucho trabajo, mucho tiempo, mucha plata. Todo el día, sí. Y que tienen empleados y eso, tienen una responsabilidad muy grande. Claro. Claro. Yo creo que cuando uno se mete en el asunto de tener un espacio y estar en la lucha, digamos, de mes a mes, de ver cómo uno paga los servicios y el arriendo, ¿no? Uh-huh. Y intentar como llegar al punto en el que uno pueda pagarse, uno comienza a pensar bastante en eso de los porcentajes y entender mejor. Sí, y uno creo que pues uno comienza a ablandarse un poco con ese asunto. Yo creo que, o sea, antes digamos de que hubiera tenido pues como pues, a Pepe hace unos años, sí. Pues a mí me parecía que ese 50-50 era una cosa complicada, un poco complicada. en el sentido, digamos, en que normalmente las galerías trabajan acá en el país, pero cuando uno está ahí, uno es el que abre la puerta, el que sirve el tinto, el que pone la puntilla, ¿no? Y que tiene que pagar y tiene que estar pendiente de la DIAN, ¿no? Y que está uno en función del espacio, pues uno ya comienza a entender un poco por qué. Que eso que dices pasa con unos galeristas, ¿no? Porque según también el tipo de galería que es, ¿no? O sea, aunque digamos que la gran mayoría siguen manejando el porcentaje del 50-50. 50-50, sí. Igual yo creo que, o sea, como que yo siento que cuando pues, un artista recién graduado que está empezando su carrera, siempre ve ese tema de los porcentajes como terriblemente injusto, pero siento que a medida que uno va avanzando como en la vida y la experiencia, empieza a entender por qué y pues si uno ya empieza a ser representado por una galería y empieza a ver cuáles son como los beneficios de esa representación, etcétera, todos esos porcentajes van cobrando sentido. Y pues lo que decía Chicho de los sueldos, lo que decía, perdón, Erika, de los sueldos, de las personas que mandan a la galería, etcétera, finalmente uno empieza a encontrar como el sentido de esos porcentajes y va viendo por qué existen. Poco a poco, así se da como difícil. Es una realidad, digamos, esto, claro, mantener total, un espacio es mucho trabajo. Total, es mucho trabajo y pues hay que estar, ¿sí? En el caso de nosotros y pues me imagino en el caso tuyo también hay que estar, uno no puede, no, me voy a viajar, tengo un viaje a París, justo ahora y en la mitad de la exposición, no, de malas, te toca quedarte, tienes que quedarte porque dijiste que ibas a abrir un mes una exposición, ¿cómo te vas a ir? ¿Sí? Que, o sea, quedas mal con el artista, quedas mal con el público, quedas pues con uno mismo. Con uno mismo, o sea, la ética del trabajo, sí, ahí es súper importante. Total. Sí, ¿no? Entonces sí, es como una cuestión de también de responsabilidad, así como, sí, pues con uno mismo, ya, es eso. Nosotros hay días como que, uy, no, ¿será que hoy sí vamos? Bueno, no, pues toca ir, ya dijimos, ya mandamos la invitación, tal, vamos, ¿no? Vamos, y la pasamos bueno acá, en todo caso, o sea, pero pues, claro, no, existe esa cosa de... Estoy seguro que hoy no va a ir nadie, ¿sí? O si van dos personas, o sí, ese tipo de cosas que uno dice, pues, ¿no sería mejor quedarse en la casa y no hacer nada? Pero, casi pues, siempre podría ser mejor. Claro, total. Podría ser más productivo, pero también es esto lo que estamos a lo que le estamos el como apostando. Ha muy muy bueno, o sea, como sí, cada día, total. O sea, es como bueno. Total. O sea, venimos y así vengan dos, tres no, personas, total. Es como sí, vale la pena venir, sí, es muy bueno. Sí, que menos mal vinimos, sí, exacto, justo. Total. Por eso también que sea tan cerradito vale mucho la pena porque las personas que vienen siempre son. Ayer, por ejemplo, vino un grupo de estudiantes. Sí, entonces, no, estuvo bueno. Mucho cuando vienen pues, los estudiantes así, a veces llegan y son como, ay, no, ¿qué es esto? No preguntan nada, solamente miran, pero uno sabe que ellos están ahí como procesando. Que eso no lo habíamos planeado, no lo habíamos planeado. Esa cuestión con la academia. Pensábamos que solamente era como de parche y tal, y han venido un montón de grupos... como de los Andes, de la Javeriana. Bueno, porque sí. Justo hablando de San Felipe, hay algunas personas que están, pues conocemos gente que tiene espacios en San Felipe y están quejándose de las personas que están llegando a de los a públicos. Sí, el público, entonces están un poco como, bueno, esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo van a replantear? ¿Ustedes cómo ven en San Felipe? Esa es una pregunta compleja. Disculpe, sí, perdón, sí, por la pregunta. Sí. Nosotros somos los que preguntamos, ustedes... Perdón. No. A ver, yo creo que San Felipe ha tenido un proceso que es bien, bien interesante, pues porque pues ha sido como una evolución muy rápida de gentrificación de un espacio de la ciudad, ¿no? Sí. Y yo creo que estamos en el punto de la gentrificación de ese proceso en el que ya las galerías no importan y que el arte realmente ya no importa en ese sector. Pero sigue siendo, como fue declarado distrito creativo, sigue siendo pues, un espacio que es bien importante para la ciudad por esa etiqueta que tiene. Pero yo siento que cada vez es menos importante lo que pasa en términos de arte. O sea, si ustedes, digamos, estos... En algunos espacios sí todavía hay cosas, ¿no? Pero... No, digamos, o sea, yo aquí estoy hablando general, no estoy hablando como de espacios, pues, okay. Si no estoy haciendo como zoom a espacios, sino como siento que en general el barrio, el arte cada vez importa menos. Y eso yo lo siento mucho en los eventos estos grandes, como en el Open San Felipe y la Noche de San Felipe. Creo que en estos eventos, sobre todo en el Open San Felipe, como que la gente va más a los restaurantes. Sí, lo que más tiendas, importa es el chorizo, es como... que venden ahí en la esquina del... Y de creo la que los que más venden y a los que más les sirve esos eventos son realmente a toda la infraestructura que no es la infraestructura artística que en teoría pues, fue la que comenzó el proceso en el barrio. Digamos, de hecho he hablado con algunos galeristas que me han comentado que es casi que un suplicio abrir esos días, pues porque tienen que incurrir en gastos adicionales, digamos, por seguridad de las exposiciones, de los espacios mismos, y pues que al final del día va, no sé, van 200 personas, 300 personas, pero nadie pregunta, digamos, no hay posibilidades comerciales, que es lo que realmente les interesa en estos espacios. Ni académicas, ni nada, ¿no? Exacto, o sea, hay como un vacío, pero yo siento que es en general, no solo en San Felipe, sino... en general, un vacío de públicos, porque bueno, como tener visitas de estudiantes y de la academia y eso es muy interesante, pero claro, es público especializado, claro. O sea, sigue siendo como el soliloquio de siempre de nosotros hablando entre nosotros mismos, uh-huh. Pero sí hay, o sea, yo llevo ya como unos, pues por ahí 2 o 3 años como carcomiéndome la cabeza, ¿qué diablo se hace? Porque ahí, pues estamos hablando muy en el vacío, hay muy poco interés de la población en general, o pues sí, de la población en general por el arte contemporáneo en Colombia. Digamos que yo siento que se quedaron en un interés por el arte moderno. Sí. Y siento que, por ejemplo, la Casa Botero tiene una afluencia de público súper importante, no solo de turismo, sino también como bogotanos que van al museo, sí, sí, regularmente, pero el arte contemporáneo no uh-huh. tiene eso, y no sé cómo, no sé por qué, no sé qué pasó, no sé qué hacemos, no tengo uh-huh. ni idea. Que a la gente le interesa el arte que vale, que como que vale una plata, o sea, como que es caro, que es tipo la colección Botero, ¿no? Como que hasta así, pues es como la historia, sí, sí, sí, sí, sí, exacto, que eso lo da un poco, de hecho, el valor también de las cosas, el valor pues como económico de las cosas, que es, pues es curioso, sí, o sea, pues uno podría comenzar a pensar, o sea, en... O sea, es culpa del capitalismo que nadie le importa. Maldito. Exacto, exactamente. Más. Has dado en el clavo. No, pero yo sí creo... Yo sí creo que... No, es decir, no así, pero yo sí creo que es una cuestión cultural. Sí, pues no sé, como que hay una... Sí, deficiencia como de educación, ¿no? De los públicos, ¿no? Y pues yo creo que en todo caso un montón de gente debe saber que un artista pegó un banano en una pared y costó un montón de plata, ¿sí? Pero no sabe que existe, no sé, Gabriel Zea, que es un artista bogotano, ¿sí? Que es contemporáneo, ¿sí? Por ejemplo, si me hago entender, como... Se necesitaría como un escándalo. Sí, como no, y salió en pelota. Gabriel salió en pelota. Algo viral. La verdad es que también hay como un hueco que se ha ido agrandando y agrandando de contenido en prensa sobre como arte actual, digamos. Sí. O sea, lo que hacían como las lecturas del tiempo hace 20 años o 30 años, lo que hacían las páginas de cultura de los periódicos en las que sí se publicaban las lecturas las dominicales eran maravillosas. O sí. La revista Diners. Exacto, que sí. Publicaban sobre cosas que estaban pasando en la ciudad en ese momento. Eso ya prácticamente no hay, y es muy difícil lograr que un periódico publique, ya sea en su medio impreso o ni siquiera en la página web, como información sobre exposiciones de arte contemporáneo en sí. Galerías. De hecho, no creo que existan periodistas que estén encargados únicamente de cubrir, cultura. No. O sea, yo creo que deben ser personas... Hace unos años existía. Los que cubren cultura están cubriendo conciertos de... De Carlos Vives. Sí. O no, qué pasó en el reality, o que viene el Circo del Sol, como le hacen una entrevista a la solista de ópera que... No hay mucho interés como por lo local, y por de verdad el arte contemporáneo. O sea, yo sí siento que somos los niños fos del Prado. Todos. Ya entendí por qué hace tan así del colectivo. Acabo de entender a todos. está difícil la cosa, entonces pues también como que uno de los motivos de hacer esta serie de podcast es como relevar el... Como pues que hay gente que igual le sigue... metiendo la ficha y autofinanciando y etcétera, porque pues... Sí, pues la apuesta de nosotros es a la nada, ¿no? Es decir, es a hacer un parche, a existir, a que ustedes vengan y nos hagan una entrevista. Eso es como lo que a nosotros también nos interesa, como generar estos diálogos. Sí. Ahorita hablabas de eso del valor, como de una cosa como que costó un montón de plata, si llegan a los medios pues como masivos, porque mi mamá es una de esas personas que solo consume pues El Tiempo y El Colombiano y todo eso, y entonces ella siempre me llama: ay, hija, ¿sabías de esta artista? Acaba de vender un cuadro por no sé cuánto. Y eso es lo que ella se entera del arte contemporáneo por esas noticias, pero es porque siempre está, bueno, la papa de Papa de Oro también se enteró, sí, hija, sabías que ella siempre se entera de eso, pero no se entera de nada más. Entonces lo otro yo sí tengo que contárselo: mami, no, pues mira, esto es lo que pasa en Bogotá, o pegar un banano y decir que es arte contemporáneo, o esas, también esas pendejadas a veces, porque son escándalos, ¿no? Un poco lo que ha pasado con algunos Luis Caballero, ¿sí? Que hay como un escándalo, y entonces ahí sí se reconoce que existe este artista. Entonces también la fama y la infamia, que eso como que pega un montón, pero realmente con Erika siempre nos preguntamos también como: ¿dónde está el arte? ¿Sí? Y esa fue también la razón por la que abrimos este espacio. Como dijimos, creemos que el arte puede ser algo más que un escándalo o que un precio pues muy alto de una obra o cosas de ese estilo, y que puede ser de hecho de bajo presupuesto y puede ser arte muy bueno, ¿sí? No, y realmente es que en la ciudad se hacen cosas muy interesantes, pasan vainas todo el tiempo, hay artistas maravillosos que están trabajando constantemente, y que realmente yo siento pues que el público que los ve somos nosotros mismos. Claro. Sí, nosotros vamos a las inauguraciones y uno se va encontrando siempre con las mismas personas en todos los espacios de la ciudad, pues digamos en el pedazo del circuito en el que nosotros nos movemos, por lo menos siempre estamos nosotros, y digamos que nosotros conocemos el trabajo de la gente y nos apoyamos entre nosotros yendo a las exposiciones. Pero sí nos hace falta ese salto para que otra vez vuelva gente a mirar lo que está pasando acá en la ciudad, que no sea el público especializado, porque se están perdiendo realmente de una programación cultural que es súper interesante. Claro. Lo que ocurre es que hay un desinterés pues como generalizado, y pues un desconocimiento de la mayoría de la gente común piensa que los artistas somos unos pues como desadaptados, desocupados, pobretones, que en eso tienen bastante razón. Sí, sí, sí, sí. Pero pues sí que la tenemos fácil, que somos fácil, no sé, herederos de alguna cosa o alguna, es decir, como que la tenemos sí un poco fácil, sí, como ay no, estos manes pegan un banano y ya lo venden por no sé cuántos, pues no es así. Se la pasan pintando como contentos en la casa. Sí, exacto, cantando, exacto. Mientras pintan. Sí, a media copa. O a copa entera. O a copa entera, a veces. Cantando, pasándola bueno. Y sobre todo yo siento que ese imaginario del artista que no hace nada, ¿no? Como el, sí, un poco el vago, ¿no? Sí, y vago. Cuando va a haber uno, es y que ahora, realmente uno se la pasa trabajando todo el, claro, tiempo, todo el día, claro, que más, no genera tanto capital, esa es otra historia, pero pues trabajo es lo que hay realmente en este medio. Y más, por ejemplo, si pensamos en arte conceptual, pues es decir, como que el arte conceptual abrió más esa fisura, ¿no? Ese espacio, lo que tú dices, el público especializado y el público, pues digamos, normal, ¿no? Como la brecha, o sea, se separó más. Se abrió, se abrió más. Ya no entienden. Que es una no, treta, que exacto, no entienden y sí, como que los van a un poco, a sí, engañar, como a engañar. Sí, pues como que el arte es engañoso, tiene eso. Y pues sí, pero de otra manera, ¿no? Pues es lo que nosotros sabemos como artistas, ¿no? Que, es, sí, que el arte es engañoso, pero de otra manera. Quisiera saber, pues, como qué tienen planeado para estos meses que quedan en este espacio. Lo tenemos muy planeado. Tenemos la exposición que sigue. Bueno, mañana es el cierre de la exposición de Erika, con un toque de madrastra. Luego viene Nicolás Wills con una exposición de cerámica muy bonita que se llama Carne de burro, brazo de reina. Es una instalación con pues el proceso de él, que es en cerámica, pero como una instalación que va a estar muy bonita. Luego viene Wolfgang Guarín de Medellín, un artista que eso también nos ha llamado la atención, como eso de coger artistas que no han expuesto tanto, o por lo menos él expuso mucho en los 90 últimamente, como, sí, en algún momento fue como un artista revelación, que eso también es otro tema, ¿no? El joven que agarra, ¿no? Este es un artista revelación, ¿qué hacemos con esta persona? Y se mete también, lo meten ahí en un vórtice que ya después no saben, ya el artista no quiere saber nada, sí, más del arte, bueno, pues con él pasó un poco eso, ¿no? Y está también muy metido con la música de él, ¿no? Sí. Entonces esperamos que él también haga un concierto. Y después de él está William Contreras, que es muy conocido, es más conocido por ser curador, pero pues también tiene obras. Sí. El año pasado hizo una expo muy bonita en otro que ya en el episodio anterior a este ya hablamos de ella, así que por favor vayan a escucharlo. Pero ya está. Ya está publicado. Ay. Excelente. Sí, entonces pues William, que va a estar también muy chévere, pues estamos todavía como afinando detalles del montaje. De qué es lo que la curaduría de Wolfgang es de Jaime Cerón, sí. La curaduría de William de Luis Arroa. La de Nicolás voy a ser yo. Después de William sigue, y en el la expo de Nicolás va a tocar, ¿cómo se llama? Sonos Vacui. Ella toca el piano y canta, y en el de Wolfgang va a estar él. Después de William viene Gabriel. Gabriel Antolines. Antolines, Gabriel Antolines. Y luego vienen dos duplas. Es María Clara Figueroa y Rafael Niño. Niño. Y después Catalina Rapiña Salazar, uh-huh, y Andrés Frix para cerrar. Justamente. Que es como con el cómic, que también es otra cosa que nos interesa mucho. Como, las, hemos tenido, como las publicaciones, ¿no? Como sí, las publicaciones, el cómic. Es un calendario lleno de cosas para estos meses. Pues que si alguien quiere, le interesa como después de escuchar esto y visitar el espacio, nos pueden pues, contactar por Instagram. Yo estoy como Carlos, creo que guión abajo, Bonil, y Erika Montoya Correa. Nos pueden contactar y nosotros pues les mandamos la dirección. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos recibido acá en el espacio. Pondremos en las descripciones de este audio los links a sus perfiles, pues para que quienes estén interesados vengan, los visiten, y pues no se pierdan la programación que tienen planeada, que está súper buena. Muchas gracias a ti, Gabriel. Y a más, que, sí, muchas gracias a los dos. Qué bueno, por la invitación. Este espacio para conversar.